pensaste mucho antes de nacer. Mi corazón tú lo formaste para adorarte, fui creado y para estar siempre a tu lado y andar de tu mano. Y en esta vida muchas veces te fallé y me alejé de tu camino. Y estando lejos he podido comprobar que no hay sentido. Quiero regresar contigo y regresar a mi diseño original y para siempre adorar con mi voz y mi manera de vivir. Así te quiero yo servir, para adorarte quiero vivir. En mí pensaste mucho antes de nacer. Mi corazón tú lo formaste para adorarte, fui creado y para estar siempre a tu lado y andar de tu mano. Y en esta vida muchas veces te fallé y me alejé de tu camino. Y estando lejos he podido comprobar que no hay sentido y quiero regresar contigo. Y regresar a mi diseño original de vivir. Así te quiero.